cuando me fui para Cerete. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron.